Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Año 2017. Programa número 291. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. En su novena temporada. Yo no soy la misma que fui ayer. Estoy viva y voy cambiando. Pero él trata de encontrar a la que fui ayer. Así nunca me va a encontrar. A los cerros tucumanos he vuelto en un triste invierno. Tan solo el monte y el río envuelto en mis penas pasarme vieron. Tan solo el monte y el río envuelto en mis penas pasarme vieron. La luna alumbraba el canto del grillo junto al camino. Y yo con sombra en el alma pensaba en la ausencia del bien perdido. Y yo con sombra en el alma pensaba en la ausencia del bien perdido. Como ese grillo del campo que solitario cantaba. Así perdida en la noche también era un grillo viva y mi samba. Así perdida en la noche se va mi samba palomita. La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y por el Consejo Deliberante de la Ciudad. Hoy estamos haciendo un programa que se llama Las Obras de Ayer. Se lo estamos copiando a Leloutier, que hizo toda una emisión que se llamó Las Obras de Ayer. Así que hoy estamos pasando unos retazos, unas empanaditas, unos carapés que nos quedaron de la vez pasada, de las veces pasadas, y más o menos algo se está armando. Si alguna persona que se llama Armando quiere llamar a la radio para comunicarse con la Bruja de las Palabras y decir, no le permito que me mencionen a mí, ¿puede hacerlo? Si usted se llama Armando y está desconforme con que hayamos usado su nombre, nos puede llamar al 4221-600. Si alguien quiere mandar por mensajito de texto, porque hay más poetas de los que uno cree, ¿eh?, una frase que incluya la palabra Armando, sin malas palabras, un versito. ¿Puede hacer, mandar un mensajito así? Claro que sí, si usted es un poeta frustrado y quiere demostrar que puede ser un muy buen poeta, lo puede hacer al 388-4738-438. Y si alguien quisiera publicar alguna frase de, ¿quién puede ser? Cualquiera, Einstein, por ejemplo, que explique cómo veía él la cosa cuando estaba armando la teoría de la relatividad. ¿Puede poner la frase con la foto? Claro que sí, lo puedo hacer en este Facebook armado también. En La Bruja de las Palabras. Bueno. ¿Tenemos algo ahí? Sí, no, más o menos. ¿Yo? Sí, algo, aviso social, algún casamiento, algo que avisar o no. Sabés que hace mucho que nadie se casa en mi entorno, así que no casi. Bueno. Casi no. Vamos a seguir escuchando a Darío Sáenz-Raibar. Son dos audios breves, 1:20 cada uno, acerca de la verdad. Va a decir que la verdad es una metáfora, que no se nota que es metáfora. Un ejemplo, él lo va a decir en el próximo audio luego. Un ejemplo es el dinero. El dinero es una metáfora. Yo te doy un papel y como los dos estamos convencidos de que ese papel representa una cierta cantidad de bienes o trabajos, entonces funciona. Pero si alguien un día dice, eso no vale más, ¿eh? Listo, es una metáfora. Ese es un ejemplo. Claro, con Dios pasaba algo parecido. Sí, lo decía Darío hace un rato. Dios es una metáfora. ¿De qué? Del bien, del amor, de tener buena fortuna, qué sé yo, esa clase de cosas. Ustedes lo saben mejor que yo, señora, no me lo haga decir. Es metáfora de eso. ¿Qué es Dios en sí mismo? Bueno, ni el propio cura lo sabe, ¿no? Es el innombrable, ese sí que es el innombrable, ¿cierto? Bueno, la verdad es una metáfora, Darío Steinschreiber. ¿Piensan que para Nietzsche toda verdad es una metáfora que se impone como si fuese una certeza, desmetaforizándose? O sea, si una verdad es una metáfora, significa que en el momento en que la asumimos como tal, deja de tener efectividad. Va de nuevo, si una verdad es una metáfora, no podemos nunca darnos cuenta de eso, porque entonces no está funcionando. ¿Qué significa que una verdad es una metáfora? Significa que la verdad no es la verdad, sino que es una interpretación de la verdad que se impone como si fuese la verdadera. Pero al imponerse como si fuese la verdadera, deja de lado su carácter metafórico. La verdad, dice Nietzsche, es la mentira más eficiente. Ahora, esa mentira es eficiente cuando todos la creemos. Y cuando todos la creemos, ya no es más mentira. Sigue siendo mentira. Pero una mentira que triunfó. ¿Cómo se llama la mentira que triunfó? Verdad. ¿Cómo se llama la metáfora que logró que nadie se dé cuenta que es una metáfora? Verdad. Es que el lenguaje nunca dice lo que es. Cada vez que decís algo errás el blanco, proverbio zen. Y no hace falta irse al Tíbet para darse cuenta que esto es así. Cada vez que vos nombrás lo que pasa, ya no es lo que pasa. Lo que ocurre en 5 minutos excede todo el vocabulario de Shakespeare, decía otro poeta, Robert Louis Stevenson. Lo que ocurre en 5 minutos excede el vocabulario de Shakespeare, que por cierto era amplio y rico, así que excede cualquier cosa que se pueda decir, pasa que es más poético decirlo de Shakespeare. Lo que sea que sientas, lo que sea que ocurra, vos lo describís y crees, si sos occidental solamente, ojo, si sos occidental, crees que lo que acabas de decir tiene relación con lo que ocurrió. En realidad es metáfora lo que ocurrió. Si te ocurriera exactamente lo mismo dentro de 2 horas, probablemente dirías otra cosa. Ni hablar los otros que estaban allí. Todos dirían cosas distintas. Y con el tiempo, cuando extrañes, eso que pasó, ni 1 millón de palabras te van a poder devolver aquello que ocurrió. Pero Occidente le ha prestado una fe exagerada, digamos, a estas verdades. Y por lo mismo, se ha equivocado. Estoy haciendo un programa de radio, parece una verdad. Pero es que estoy haciendo tantas cosas, además de eventualmente un programa de radio, que esa frase ha comenzado a ocultar lo que en realidad ocurría. Y lo mismo pasa con Dios. Es que el que habla y el que escucha, si es occidental, cree que en la palabra hay algo. Entonces, cuando decía Dios, creía saber lo que había y creía que allí había algo. No había un misterio. ¿Entendés? No había un montón de posibilidades. No era lo dicho o la palabra Dios una metáfora de algo que me excede y que no puedo nombrar, y por economía, por practicidad, le pongo esas 4 letritas. Darío Steinschreiber, la verdad es como una moneda, como un billete o como el dinero. Todos creímos en Dios durante muchos siglos porque no vimos su carácter metafórico. Ahora que vemos su carácter metafórico, y lo vemos porque, dice Nietzsche, porque los cambios materiales que se producen en el mundo generan que una metáfora se vuelva en desuso. De hecho, en la definición que da Nietzsche sobre la verdad, dice: la verdad es una metáfora que es como una moneda que en algún momento pierde su eficiencia y en vez de ver la moneda la vemos puro metal. Qué metáfora la moneda, ¿no? Increíble, o sea, es un pedazo de metal, loco. Y sin embargo, morimos por eso. Direcciona la existencia, pero porque le adjudicamos, tiene un valor metafórico. No deja de ser metafórico. El valor de cambio no deja de ser metafórico. No deja de ser de un acuerdo entre los seres humanos. No deja de ser el producto de unas relaciones sociales. ¿Quién dijo que es así? Que la moneda intercambia esto por esto. Fuerza de trabajo por salario, lo que fuera. Se impone una metáfora y la metáfora deja de tener en algún momento eficiencia. Ese es nuestro Dios, el dinero. Eso explica casi todo nuestro accionar, nuestra agenda, nuestras simpatías muchas veces, nuestro sufrimiento también. Ese es nuestro Dios. Hace 1000 años no ocupaba ese rol el dinero. Tal vez para algunos pocos, para muchísima gente, el centro de la vida era efectivamente Dios, del mismo modo que ahora efectivamente es el dinero. Algo así. Voluntad de poder. Volvemos a Yuna Pineda. ¿Se acuerda esta filósofa que nos había hablado hace un rato de nihilismo y superhombre? Ella fue la que propuso la empanada de Dios ha muerto. Ahora nos va a hablar de voluntad de poder en solo 1 minuto. Asumir la vida implica una nueva actitud. ¿Cuál? La de la voluntad de poder. Esta es una voluntad libre, vital, expansiva. Toda fuerza impulsora es voluntad de poder. Y esta no consiste en querer dominar a nadie ni apoderarse de nada, sino que es pura creación. Esta es la nueva perspectiva del superhombre, la que se expresa como voluntad de poder y entiende que la realidad no es fija, sino que es devenir. En contra de la ontología y metafísica clásicas, Nietzsche nos habla del mundo como cambio, como transformación y perspectiva. Por esto nos dice que la mejor forma de entender la realidad es por medio de metáforas y aforismos. Estos no oprimen la realidad, en cambio los conceptos son la manifestación de la parálisis del entendimiento, que es incapaz de captar el devenir. Qué bueno, maestro Nietzsche, ¿eh? Las metáforas no oprimen la realidad, fíjate, no oprimen, no la deforman. Mientras que los conceptos, sí. Estoy haciendo un programa de radio. Ese sería un concepto. Una metáfora sería: estoy clamando a las nubes mi ignorancia. ¿Me entendés? Entonces queda más ahí y da para que cada uno entienda lo que le parezca. Es más blanda, digamos. Mira, hablando de Armando. Bueno, eso. Nada, voluntad de poder, que por supuesto no es lo que Occidente quiso ver en Nietzsche, ¿sí? El poder, los tanques de guerra, Hitler, no, nada que ver, nada que ver. Es lo que estamos diciendo, insinuando, mejor dicho, hoy. En el sentido de, y hermanito, si ya no crees en Dios, y sí crees en el dinero, bueno, decilo, aceptalo, bancátela, y veamos desde allí quiénes somos, qué surge. Pero mientras nuestro Dios es el dinero, declamamos que nuestro Dios es Dios. Es un lío. La cosa no evoluciona. Porque todo lo que se conversa, todas las propuestas, todo en realidad está con una especie de doble fondo que lo hace todo falso, inconducente, ineficaz. Algo así. Va a ver qué dice Yuna Pineda, audio 88, sobre el eterno retorno. Hicimos, mira, un programa entero y no hubo lugarcito para este canapé de Yuna. Finalmente nos dirá que el superhombre es el único capaz de superar la prueba del eterno retorno. Este es, según Nietzsche, su pensamiento más profundo. El eterno retorno de lo mismo hace referencia a una prueba selectiva moral e implica una reflexión sobre el tiempo expuesta de forma metafórica. El eterno retorno es un elogio del instante, porque cada instante es vida y en cada instante se encuentra todo el sentido de nuestra existencia. Esto implica el eterno retorno de lo mismo, pero absolutamente de todo lo mismo, incluso las cosas que consideramos más insignificantes. El superhombre tiene que querer el eterno retorno. Si su único valor es la vida, ha de querer que ésta se repita eternamente. Por esto, el eterno retorno implica una reivindicación radical de la vida. La única forma de demostrar que asumimos plenamente la vida es deseando el eterno retorno. Y esta es una de las muestras del vitalismo defendido por Nietzsche. Así que Nietzsche defiende el vitalismo. Pero Carlos, ¿quién no? Occidente no. Créame que hay mucha gente que prefiere el libro de una fiesta y no una fiesta. Eso aparece premiado. Aparece premiado leer la fiesta y no la fiesta. Esa es la diferencia entre una cultura negadora y una cultura vitalista. La triste cultura occidente que sacraliza lo que ya pasó, lo que ya se escribió, lo que ya se pintó, la música que se compuso hace 150 años. Triste cultura. No sacraliza el presente. ¿Cuál es tu mejor utopía? Le preguntaban al curita Hugo Mujica. ¿Cuál es tu mejor utopía? El presente. Poder estar en el presente. Eso es vitalismo. Y es un cura. Digo, porque hay gente que cree que hay cosas cristianas y cosas que no lo son. Y por supuesto que muchos se han enojado con nosotros, pero tenemos que ver entonces que hay muchos cristianismos también, evidentemente. ¿Cuál es tu mayor utopía? ¿Ir al cielo, conocer la verdad? No, el presente. Me muero de emoción de solo imaginar la posibilidad de poder vivir el presente. No compararlo con ninguna otra cosa que haya ocurrido ni que esté por ocurrir. Por lo mismo, no voy a poder nombrar lo que pasa. En cuanto le ponga una palabra, voy a estar tomando distancia de aquello que estoy viviendo. Y voy a cometer el error de encerrar lo que pasa en una palabra de la cual sí yo puedo poseerla, puedo recordarla, puedo escribirla, puedo comunicarla, puedo venderla, puedo dominar el presente y entonces me pierdo de vivirlo, pero sí lo tengo. Este es uno de los dramas de la cultura occidental, ¿eh? Y si a alguien no le pasa esto, no es occidental y es un desubicado y se lleva mal con todo el mundo y no consigue trabajo. Por suerte, la mayoría de los oyentes saben de qué estoy hablando. Así que habló del eterno retorno, Yuna. Muy técnica es la charla de Yuna, para bien y para mal. No sé por qué tenía que ver hace un rato, lo conecté y me lo traje acá. Es la contracara, el eterno retorno es, bueno, lo que acabo de decir yo, vivir presente. El presente es una fiesta. Eso, no pospongas tu vivencia para cuando se den ciertas condiciones, ni lamentes que ya no está lo que estaba ayer. Ojo, no es cuestión de voluntarismo. Si vos estás lamentando que no esté lo que te pasó ayer, es porque te has munido durante décadas de elementos occidentales. Has leído mucho, lamentablemente. Has, bueno, seguido las recomendaciones de la cultura occidental, de sus líderes, de sus coaching, de sus sacerdotes, de todas las religiones occidentales. Así que me dio que, bueno, tendrías que desprenderte de eso. Hay que desaprender la sacralización de la palabra, la sacralización de la voluntad, de la conciencia. Occidente te ha dicho que lo más importante era tu voluntad y tu conciencia. Te lo sigue diciendo todos los días. Eso te lleva a no vivir el presente. Sería, por decirlo en dos palabras, cada oyente sabrá para qué lado está corriendo. Hay una formulita con la cual Nietzsche describe a la cultura occidental, que hace algunos años que no la mencionamos, en una época la decíamos casi todos los programas. Occidente es, lo inabandonable de Occidente es, si haces lo que yo te digo, entonces serás feliz. Con todas las formas y variantes que puede tener eso. Si haces lo que yo te digo, entonces serás feliz. Normalmente nuestra vida está movida, valga la redundancia, por esta estructura. Es una especie de mecanismo. Yo hago algo para obtener otra cosa. Así que lo que yo estoy haciendo hoy no tiene sentido hoy, sino que tiene sentido en tanto me produzca un cierto resultado luego. Discúlpenme que sea tan obvio, pero esto es así. No solo en el trabajo, que uno podría entenderlo en el trabajo. El problema es que es, suponete, en la crianza de los hijos. No, sí, yo me banco esto porque estoy formándolo, para que él cuando sea grande sea alguien en la vida, ¿entendés? Pero hoy no. Hoy es un momento donde estamos procesando el futuro. Y con la novia, lo mismo. Y la verdad que me dijo que vayamos a ver esta película, es un plomazo, pero bueno. Yo estoy tratando de construir un proyecto de pareja, bla, bla, bla, bla, bla. Así que hoy yo no estoy bien. Y lo que hago lo justifico porque mañana. En ese sentido, si haces lo que yo te digo, entonces serás feliz. La estructura cristiana, fíjate, no judía, no la de Jesús de Nazaret, sino la de sus seguidores, es esta, ¿eh? La religión de la promesa. Así que esto se distribuye a todo. La educación, por supuesto. Y esto es lo contrario del eterno retorno. Esto es lo contrario de vivir el presente. Usted me dirá, Carlos, pero para conseguir comida, yo tengo que iniciar procedimientos. ¿Cuándo te enteraste? ¿Recién te acabas de enterar? ¿O esto lo sabes hace tiempo? Lo sabes hace tiempo, ¿no es cierto? Así que vos ya sabés que eso es parte de lo que ocurre. Ahora, cuando te pongas en marcha para hacer las cosas que hay que hacer para conseguir el alimento, tu actitud está pospuesta hacia el futuro. No estás disfrutando estos procedimientos. ¿No es así? Pues suponete que sea, no sé, sembrar, arar la tierra, sembrar, regar. Son procedimientos para conseguir el alimento. Sí, fenómeno. Pero ¿cómo harás? ¿De qué forma harás? ¿Es en sí algo pleno, una situación plena? ¿Respirás lo que ocurre? ¿Estás en paz con el proceso que estás iniciando? ¿O estás inquieto, pospuesto para cuando se produzcan los resultados? Esta ansiedad de estar pospuesto, no importa lo que estés haciendo, no importa si sabes o no que los frutos van a venir, etc. Esto es la cultura, esto es la neurosis. Es algo que se te enseña muy de chiquito y es esa mirada que, bueno, durante días y días, en donde se te comunica que dentro de 2 meses va a haber una fiesta. Que cuando cumplas años, entonces, sí, te vamos a dar tal cosa. Que cuando seas grande, no sé qué otra. Que tenés que estudiar para... Así que no importa que la escuela o la comida, que comer, para. No importa que cada una de las cosas que haces valga la pena. Por favor que no se repita eternamente esta vida. El eterno retorno dice, si vos llegaste a esta situación en la que todo lo que haces no es interesante en sí mismo, no es hermoso en sí mismo, sino que cobra su sentido cuando en el futuro dé sus resultados... Si toda tu vida está en eso, decís, vos sos un pobre infeliz. Volvé a replantearte la cosa y lo que hace Nietzsche es dar una pequeña trampita, una consigna, una especie de clave posible, pero podría haber otras. Imagínate que lo que vamos a hacer se va a repetir eternamente todos los días. Vos todos los días vas a tener que ir a arar. ¿Cómo ararías vos la tierra si toda tu vida fuera arar? Nunca cosechar, arar. ¿De qué modo lo harías? Ah, pará, no, entonces pará, que yo me llevo unos mates, me llevo un poco de música. Ah, mirá. Nada, queríamos, como parte del asunto, vamos a escuchar un poquito audio 39, Hugo Mujica. ¿Qué es el misterio? Mira, hace un rato hablábamos del misterio. Le preguntaron a Hugo Mujica, al curita, ¿qué es el misterio? Un anticipo del programa que haremos la semana que viene en Uruguay con Hugo Mujica, hablando de la creatividad, y que tiene que ver con todo lo que estamos diciendo. ¿Qué será ir a arar todos los días? No sé qué será. Sostengo el misterio. Lo contrario del misterio es querer nombrar algo, dominarlo. No, sí, yo ya sé qué es arar. Oh. Si pudieras sostener el misterio hacia lo que haces, hacia lo que es tu novia, ¿quién será? Hacia lo que sos vos, ¿en qué me estaré convirtiendo? El misterio es lo que no es, porque si no, no sería misterio, pero es ese lugar donde lo que no es pulsa de alguna forma como la promesa de llegar a ser. Para mí ese es el misterio, ¿no? Porque el misterio no es. Precisamente vos tenés que develarlo. Pero es esas cosas que vos ves y te intriga, ¿no? No podés dar por descontado. O sea, porque el misterio pulsa en lo que es, no está aparte. Pero es ese, yo diría, como abismo de inagotabilidad que de alguna forma se promete hacer posible de ser dicho. Entonces, para mí el misterio es eso. Es cuando captas una promesa de algo, en ese algo que otro da por descontado que ya está acabado. Es como una promesa de los posibles que aún anida eso que ya está dicho, ¿no? Yo diría, es ponerse a escuchar de nuevo en las palabras a ver qué cosa esa palabra todavía no había dicho de sí misma. Entonces decís esa palabra, pero incorporás, traes a la luz algo de esa sombra de misterio que la envolvía. Tu corazón es libre. Ten el valor de escucharlo. En lo que sí que creo es en la ingenuidad. En la ingenuidad que todos conservamos. Ese corazón puro que todos tenemos, escondido, y que casi nunca encuentra el lugar para expresarse. Eso creo yo. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras. De colección.